Consorcios TV presenta Cine Experta. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Experta. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes Jorge, muy bien. Bueno, ¿cómo anda esa voz Carolina? Más o menos. Bueno, mucho aire acondicionado, frío, calor, helado. Mucha parla, diría mi abuela. Mucha parla, diría tu abuela. Bueno, queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Jueves 10 de enero del 2013. Bueno, acá estamos. A lo largo de todo el verano vamos a estar todos los jueves llevándole noticias, novedades y todo lo que está relacionado con aquellas cosas que nos parecen que de alguna manera le pueden ser útil al consorcista. De todas maneras, tienen nuestros teléfonos, que son, Carolina, son el 4772-2841 o 4772-3061. Bien, ahí están. O si no, pueden entrar a nuestro Facebook o pueden entrar al Twitter, que son... El Facebook es Consorcios TV, ahí nos dan me gusta y ya forman parte de lo que son nuestros amigos. Ahí está. Y en Twitter, @sinexpensas, pueden comenzar a seguirnos y enterarse de las novedades acerca de lo que es consorcios y propiedad horizontal. Correcto, y además nos pueden escribir. Estamos en todos lados, Jorge. A ver, nosotros estamos presentes, y además pueden entrar a nuestra página www.consorciostv.com.ar y ahí pueden encontrar artículos sobre temáticas consorciales, pueden leer opiniones de distintos profesionales que han dejado plasmado su opinión sobre determinadas temáticas, pueden escuchar los programas anteriores y pueden hacernos sugerencias respecto de aquellas temáticas que le pueden ser de utilidad y que ustedes consideren que tenemos que desarrollar en nuestro programa. Así que bueno, aquí estamos. Hoy pueden mandarnos saludos también. Pueden mandarnos saludos, pueden mandarnos cariños, pueden decirnos qué no les gustó. Se ríe yo, nuestro querido amigo y productor también. Bueno, saludo para Alfredo, que debe estar también nuestro otro querido productor, que vaya a saber dónde anda, ¿no? ¿Anda por Tucumán? Tucumán. Bueno, saludo para Alfredo también. Bueno, Carolina, hoy tenemos muchísimos temas que, digamos, además de las novedades que van llegando y que van saliendo en los diarios, vamos a ir tratando otros temas que a la gente le preocupa mucho, que está relacionado con el tema de basura. La ciudad de Buenos Aires, por cierto, está atravesando, creo que uno de los peores momentos en cuanto a suciedad. Realmente da vergüenza muchos barrios en cuanto al olor y a la suciedad y a las bolsas de consorcio que hay desparramadas a lo largo de, digamos, de toda la ciudad. Con lo cual vamos a tener un entrevistado en la segunda hora del programa donde nos va a comentar un poquitito cuáles son su opinión y, digamos, alternativas y su experiencia en una localidad del interior del país donde ya se está aplicando el tema de el plan de basura cero. Nos va a comentar cuál es su actitud y cuál es, digamos, lo que se está procesando en esta planta de esta localidad del interior, como les decía recién. Además vamos a hablar sobre trabajos. El tema de trabajos, vos sabés, Carolina, te cuento a vos y te cuento a la gente que es uno de los eternos dolores de cabeza que tienen los consorcistas. ¿Qué es lo que le corresponde al consorcio? ¿Qué es lo que le corresponde al propietario? ¿Cuándo al inquilino? ¿Qué puede hacer con distintos problemas? Los hongos que muchas veces aparecen en invierno. ¿Cuáles son las principales causas de incendios? Una temática que preocupa y mucho, sobre todo ahora en verano. Y el tema de los sótanos con ingresos de aguas por filtraciones. Y además vamos a ver, además puntualmente de estos tres temas, vamos a ir viendo algo de jurisprudencia, qué es lo que aconsejan los abogados respecto de cómo afrontar esta responsabilidad que muchas veces tiene el consorcio en lo que hace a la reparación de los trabajos que obviamente corresponden por consorcio. Bueno, nos hemos desayunado hoy en el diario La Razón, jueves 10 de enero del 2013, el titular dice: golpe al bolsillo, las expensas llegan otra vez con aumento. Bueno, sí, efectivamente, ya algo habíamos adelantado a lo largo de los programas anteriores que venían sucediéndose, y leemos una declaración de Víctor Santamaría, que es el secretario general del SUTER, donde dice que es una actitud recurrente de sectores que intentan culpabilizar a los ingresos de los trabajadores de eventuales sumas en las expensas sin contemplar las causas que inciden. En parte coincido con lo que dice el señor Víctor Santamaría, donde no siempre, digamos, el incremento de expensas se debe a los aumentos de encargado, con lo cual muchas veces lo hacen quedar como los malos de la película. Pero lo que sí es cierto es que muchas veces, cuando la incidencia del sueldo en las expensas supera un 50 o un 60% de lo que pagan, realmente sí los incrementos de sueldo del personal tienen determinada repercusión e incidencia importante en lo que tiene que ver con incremento de expensas. En este caso, donde se ha dado el incremento de un abono, un bono que se le paga a los encargados de 2.000 pesos en 4 cuotas de 500 pesos cada uno, si el edificio tiene, digamos, 40, 50 unidades, es realmente la incidencia muy, muy baja, con lo cual no se podría aducir a que el incremento de expensas se debería exclusivamente al tema de los encargados. Sí es cierto que, digamos, es una proporción que sí corresponde aplicar a incremento de expensas por esto. Lo que se sospecha, de alguna manera, es que estos 2.000 pesos, en algún momento, probablemente en paritarias, queden fijos, queden como suma ya no como suma no, claro, no como bono, sino que integre parte del sueldo y que después los incrementos que vengan en las próximas paritarias, estimo marzo, abril 2013, seguramente los incrementos que vengan van a ser sobre la suma fija. Con lo cual, si este incremento, si este bono de 2.000 pesos se incrementa al sueldo básico, realmente va a ser una preocupación para los consorcistas, porque ya sí los aumentos van a ser considerables. No avancemos demasiado. Sí es cierto que en concreto hay que pagar estos 2.000 pesos en 4 cuotas, la primera de ellas pagadera ahora en el mes de enero, conjuntamente con el sueldo de diciembre. Así que la primera, Jorge, pero se correspondería a lo que serían los 500 pesos del mes de diciembre, que fue cuando se firmó el acuerdo, sumado al mes de enero. Efectivamente. Es decir, que 2 cuotas serían abonadas a partir del mes de enero. Efectivamente. De todas maneras, Víctor Santamaría en un video ha declarado que en aquellos casos donde los consorcios pudiesen tener problemas económicos, se podría llegar a tolerar, digamos así, que el sindicato toleraría de que se pagaran conjuntamente las dos montos el mes que viene. Con lo cual habrá que ver, cada consorcio aplicará, digamos, su particularidad respecto a los fondos que puedan tener o no, pero la realidad es que la disposición esta que se sacó, el convenio que se firmó en paritarias, ya está en firme y ya fue homologado por el Ministerio de Trabajo. Por otra parte, en el mismo diario dice Fernando Ferreira Lima, de Ferreira Lima Propiedades, dice: el incremento fuerte de ABL en el caso de la Ciudad de Buenos Aires y de las expensas son las dos razones por las cuales los alquileres no suben más de un promedio de un 20% anual. Bueno, vamos a ver a lo largo del programa, en algún tramito ahí que podamos, el tema de los alquileres, que también está en algún punto relacionado con esto que tiene que ver con la PP horizontal y muchas veces con la incidencia que tiene, donde una expensa cara afecta al propietario porque en algún punto tiene problemas para poder alquilar su unidad, o bien tiene problemas porque el inquilino le discute respecto de determinados montos de contratación del alquiler, y que los incrementos de determinados trabajos, en algunos casos los inquilinos entienden que le corresponde pagar a los propietarios. De allí que esto ocasiona muchísimos dolores de cabeza, y las administradoras de consorcios somos las que en algún punto a veces recepcionamos estos llamados de los inquilinos, donde preguntan a quién corresponde, y nosotros lo que hacemos en algún punto, en algún caso, digamos, contestamos amablemente respecto de lo que correspondería, pero sí es cierto que en todos los casos la palabra final siempre la tiene en el acuerdo que haga el copropietario con el inquilino. Vos, Jorge, como administrador, ¿qué aconsejás en ese caso? Cuando un inquilino va a adquirir una propiedad, alquilar una propiedad uh-huh. Exactamente, que se tiene que establecer un acuerdo previo con el monto de las expensas. ¿Qué es lo que vos aconsejás para que justamente no sean ustedes uh-huh. en quienes caiga, digamos, el reclamo? Mira, lo que suele dar muchísimo resultado es que las pautas estén lo más clara posible plasmadas en el contrato de locación que se firma entre ambas partes. Claro, pero normalmente el contrato de locación de un departamento es la copia real del contrato del departamento de al lado, del anterior y demás. Como que es verdad lo que es prediseñado, ya viene. Suele haber como una proforma. Contrato, claro, exactamente, sí. Y no se tienen en cuenta cláusulas propias de cada propiedad. valga la redundancia. Sí es cierto que años atrás, cuando las expensas no tenían una real envergadura en lo que tiene que ver con la incidencia en el pago de el alquiler más la expensa, no había tanto problema con esto. El inquilino en general asumía el pago, inclusive si había alguna cuota extra por alguna situación en particular, la asumía directamente el inquilino. Claro, pero hablábamos de cuotas mínimas, digamos, sí, en lo claro. que era, en lo que serían las expensas, una variación de que estamos hablando, 20 pesos a 50 pesos era relativo, digamos, no tan considerable ese aumento. Y también es cierto, agregando a lo que vos decís, que el monto de las expensas que muchas veces se paga en muchas propiedades termina siendo, en algunos casos, hasta un 40% del monto que pagan de alquiler, con lo cual realmente es mucha la incidencia para aquel que alquila un departamento, por ejemplo, en 2.000 pesos mensuales y tiene que pagar de expensas 600 pesos o 800 pesos. Con lo cual, realmente ahora los inquilinos, antes de tomar a cargo el alquiler de una propiedad, averiguan muchísimo en cuanto al tema de las expensas y la variación que tienen las expensas, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí es muy importante, digamos, la opinión de la inmobiliaria, donde le pueda transmitir al inquilino cierta razonabilidad y cierta, digamos, certeza en el tema de las expensas, porque muchas veces lo has vivido vos, porque lo hemos hablado en distintas oportunidades, Carolina, y lo sufre muchísima gente, donde muchas veces el inquilino, un poco por esta preocupación de encontrar una propiedad para alquilar, no ponen mucho énfasis en el tema de las expensas, y suele ocurrir que una vez que están adentro del departamento se encuentran con que la expensa un mes le vino 400 pesos, al mes siguiente 500, al mes pasado 600, etcétera, etcétera, etcétera, con lo cual terminan pagando un considerable monto de expensas. Yo voy a discernir con tu opinión, Jorge, en cuanto a que lo que no, como que el inquilino a la hora de alquilar no tiene tanto en cuenta las expensas. Yo creo que lo primero que pregunta el inquilino hora de adquirir una propiedad es cuánto se paga de expensas, cuánto es el alquiler. Yo hacía referencia, Carolina, a que años atrás el inquilino no tenía esta preocupación. Hoy sí la tiene. Hoy sí la preocupación que tiene el inquilino, lo primero que mira es el tema de las expensas. Con lo cual, ahora, ¿cómo se puede hacer, digamos, para tener una certera, digamos, y real, llevar a cabo una certera y real relación entre las expensas? A decirte de alguna manera, yo voy, quiero alquilar una propiedad y le digo, ¿cuánto pagan de expensas? Y el último, la última liquidación vino, por decirte, 500 pesos. Mm. Un inquilino, ¿qué es lo que cree? Que 500 pesos va a seguir pagando o demás. ¿Cómo podemos hacer para tener en cuenta de que ese monto, por ejemplo, es real, se va a mantener y demás? Uno tiene que pedir varias liquidaciones. Claro, ahí muchas veces las inmobiliarias no tienen toda esta información, esta documentación, pero lo que te agregaba antes de que vos comentaras esto, que bien comentás, era que las inmobiliarias es quienes deberían trasladar certeza en el monto de las expensas que pagarían los inquilinos a lo largo de los 2 años. Si bien es cierto que muchas veces no se puede comprometer una inmobiliaria en cuanto a la certeza de las expensas que va a pagar uno dentro de 6 meses o 1 año, digamos, porque en el medio puede haber trabajos a realizar, decisiones del consorcio en cuanto a trabajos a realizar, etcétera, etcétera, que te van variando el monto de expensas. Pero sí es cierto que si la inmobiliaria pudiera tener un análisis de los últimos 2 años, por ejemplo, de expensas, y si tuviera los conocimientos necesarios como para poder interpretar y saber leer una liquidación de expensas, puede dar una idea aproximada si esa liquidación de expensas está muy comprimida, si se está pagando para algún fondo de reserva, si son muchos los trabajos que se realizan a lo largo de distintos meses, con lo cual el inquilino muchas veces tiene que terminar pagando arreglos que el propietario lo va a disfrutar 20 años por delante. Con lo cual, resumiendo, yo creo que lo que el inquilino debería hacer es tratar de exigirle a la inmobiliaria que le dé la mayor precisión posible de cuál va a ser, digamos, la proyección del monto de expensas a pagar. Por ejemplo, si hace... ¿Y esto se puede pedir documentado, por ejemplo? Bueno, se puede pedir cualquier cosa. Hay que ver si después la inmobiliaria cuenta con esa información o no, y si está dispuesto a brindar esa información o no. En su momento, cuando realmente había muchos problemas para alquilar, porque no había muchas propiedades en el mercado, había cierto abuso de parte de las inmobiliarias en no dar información demasiado comprometedora. Total, si vos no alquilabas, el de atrás venía y terminaba alquilándolo. Hoy me parece que tiene que haber una tarea mucho más profesional de parte de las inmobiliarias en cuanto a dar esta información lo más precisa posible. Hay de parte de los futuros inquilinos realmente una preocupación y hay mucha más, digamos, predisposición para conocer todos estos detalles, con lo cual yo creo que sí, que efectivamente tanto el inquilino debe solicitarlo como la inmobiliaria o el propietario, dependerá de cada caso, debería ser lo más certero posible de manera de eventualmente, a la larga, evitar conflictos que puede haber entre copropietarios e inquilinos. Pero si te parece, vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos seguimos conversando de este tema que es muy interesante porque nos han hecho llegar muchísimas preguntas y donde habitualmente en mucha bibliografía hay muchos dolores de cabeza y, digamos, problemas donde a veces se llega a situaciones judiciales por el tema de las expensas relacionadas con el alquiler del departamento. Ya volvemos. Querido oyente, estábamos analizando y dando algunas pautas respecto de la problemática que existe muchas veces entre los inquilinos y los propietarios respecto del pago de las expensas. Lo que se me ocurre, que muchas veces da mucho resultado, es poder plasmar en el contrato de locación cuáles son las pautas de contratación respecto de las expensas. La mayoría de los contratos de locación, como vos bien decías, Carolina, son como copiar y pegar, son en algún punto, digamos, proformas, claro, donde los mismos dicen, se cambian los datos personales del inquilino y del propietario. Exactamente, y donde dice artículo tal, las expensas ordinarias o comunes estarán a cargo del inquilino y no aclaran nada más. Con lo cual empieza el primer problema, porque lo que nosotros siempre venimos sosteniendo, inclusive nos ha tocado incluir en la página nuestra algún artículo al respecto, es esto que muchas veces la gente interpreta entre lo que es expensa común y expensa extraordinaria, qué es una cuota extra, a quién le corresponde pagar cuotas extra. Bueno, respecto de esto no se tienen que marear mucho en el siguiente sentido. Las expensas son siempre expensas comunes, porque parte, digamos, de la premisa de que las expensas corresponden a gastos comunes de todos los copropietarios, con lo cual lo tienen que pagar todos los copropietarios. No hay expensas extraordinarias. Lo que hay son recaudaciones extraordinarias. Lo que hay son cuotas extraordinarias. Pero no hay expensas extraordinarias. Con lo cual, cuando vean un reglamento de copropiedad y vean un contrato de locación que hacen referencia, en el caso del reglamento de copropiedad, a expensas, sin discriminar expensas comunes y expensas extraordinarias, y vayan a un contrato de locación y vean que dice expensas extraordinarias, está mal. No hay expensas extraordinarias, hay cuotas extraordinarias. Entonces, en ese sentido, lo que yo muchas veces le aconsejo a los propietarios e inquilinos, siendo uno intermediario como inmobiliaria, es que en el mismo artículo donde se deja plasmado el tema de las expensas, se agregue en algún punto cuáles van a ser específicamente los gastos que va a pagar el inquilino y cuáles van a ser los gastos que va a pagar el propietario. Por ejemplo, se me ocurre, simplemente a los efectos enunciativos, que lo que se podría, plasmar en un contrato de locación es, por ejemplo, el inquilino se hará cargo de pagar los siguientes gastos: sueldo del personal, cargas sociales del personal, la energía eléctrica que se consume, los gastos de conservación de ascensores, los gastos de conservación de cañerías comunes, trabajos de pinturas comunes, etcétera, etcétera. Y todo lo que esté relacionado, por ejemplo, con gastos importantes, como puede ser la reposición de una bomba de agua, el cambio de un motor del ascensor, la refacción del hall de entrada, la refacción de un coche interno del ascensor, el cambio de las columnas troncales del edificio, etcétera, etcétera. Todo esto que son montos muy importantes y que al consorcio le van a quedar por 20 años o por 30 o por 40 años, no es justo que el inquilino lo pague, en 2 años de contrato. Con lo cual, redondeando, la idea sería que se pueda plasmar en el contrato de locación, en la misma cláusula donde habla de las expensas, qué gastos en concreto va a pagar el propietario y qué gastos en concreto va a pagar el inquilino. De esa manera evitarán esta discusión entre expensa común y expensa extraordinaria, que como tal no existe. Dicho esto, me parece importante recalcar también la información que ha salido en estos días respecto del tema de los alquileres, Carolina. Bueno, los alquileres suben hasta un 22%. Los precios de los alquileres de departamentos en la capital federal subieron un 22% para las unidades más chicas y del 16% para las de tres ambientes durante el 2012. Se debe a las restricciones que impuso el mercado del cepo cambiario. Los que construyeron para vender, al no poder cobrar en dólares, optaron por alquilarlas a las propiedades. Sin embargo, el alza de los precios se mantuvo similar a la de años anteriores, con subas que promedian el 20%. Un último sondeo del sitio Reporte Inmobiliario detectó, a su vez, que el aumento promedio en departamentos de dos ambientes llegó a un promedio del 22,7%. Bueno, ahí está. Sí es cierto que hay como una incidencia, toda esta problemática que en algún punto está sucediendo respecto de el tema cambiario y la problemática que muchas veces tienen donde no todo el mundo puede conseguir los dólares necesarios como para comprar la propiedad y donde en algún punto hay muchas exigencias de parte de la FIP en cuanto a los controles del dólar, hace que muchos copropietarios han preferido no hacer, digamos, la operación, mantienen la propiedad y la alquilan. Esto ha hecho en algún punto donde se ha volcado al mercado de alquileres, digamos, muchas más propiedades, y esto ha hecho que el valor de la propiedad, como en cualquier mercado de capital, al haber una mayor oferta, baja el precio, o bien, dicho de otra manera, no se incrementa lo que en general se han incrementado otros rubros, donde en algunos casos han llegado hasta un 30 o 35%, y donde los alquileres, estamos viendo por las estadísticas, lo que estás comentando vos, están hablando de un 20 o un 22%. Con lo cual, digamos, es una buena noticia para los inquilinos, que de alguna manera, al no poder acceder a créditos, a comprar la propiedad, por lo menos pueden alquilar a precios razonables. Sin embargo, desde el gobierno de la ciudad, viste que se intentó, de la nación, perdón, se intentó, digamos, motivar a aquellos compradores, a lo que sería el sector inmobiliario, intentando cambiar, digamos, lo que serían los precios a nivel dólar por lo que es comprar una propiedad a nuestra moneda a nivel país, ¿no? Con todo esto, sin embargo, la suba de los alquileres es de un 20%, lo cual se puede decir que en algunos lugares funciona, lo que sería pasar a pesos la propiedad, y en otros no. Sin embargo, siguen queriendo adquirir los dólares los propietarios que tienen, digamos, sus viviendas en venta. Totalmente. Vos sabés que en el interior y en otras provincias se habla mucho en pesos. Prácticamente la gente no hace operaciones en dólares. Sí, exactamente. Justamente por el cepo cambiario es muy difícil conseguir para algunos propietarios. Pero convengamos que básicamente en Capital Federal y lo que tiene que ver también con el interior de nuestra provincia de Buenos Aires, sí es cierto que digamos hay como una tendencia a manejarse exclusivamente con dólares, y realmente cuesta mucho cambiar la cultura de la gente en cuanto a manejarse con pesos y con ciertos temores. Convengamos de que realmente durante muchísimos años no fueron buenas noticias en cuanto a las medidas que tomaba, digamos, los distintos gobiernos de turno. Realmente había muchos dolores de cabeza donde sobre todo en épocas de verano, donde, digamos, hasta diciembre había determinada política cambiaria o política económica, y uno en enero o febrero cambiaban las pautas, digamos, económicas, y aquel que tenía una operación donde prácticamente la tenía en la mitad de la operación se encontraba con que salía muy perjudicado cuando no se manejaba con una moneda fuerte, entre comillas, como puede ser el dólar o el euro o alguna otra similar. Con lo cual, es razonable este temor que tienen los copropietarios de vender y manejarse en pesos. Probablemente, digamos, a lo largo del tiempo se vaya adquiriendo esta cultura, donde creo que ya en el interior del país es algo razonable y se viene haciendo en pesos, pero básicamente en Capital Federal es bastante, bastante complejo y cuesta hacerle entender a los propietarios que vendan en pesos. Algo también interesante como para poder, digamos, manejar en cuanto a estadísticas, habla sobre las muestras que se han tomado en cuanto a los precios mínimos y máximos en una treintena de barrios porteños, según la cual, por ejemplo, un dos ambientes en Barracas se ubicó en alrededor de 2.000 pesos, estamos hablando de alquileres, por supuesto, en Caballito 2.120 pesos, Núñez 2.075, Villa Urquiza 1.920, mientras que las unidades de tres ambientes oscilaron entre los 2.500 y 3.300. Bueno, esto por supuesto son precios aproximados, después tendrá que ver con la característica del edificio, la característica del departamento, si tiene aire acondicionado, la vista que tiene, las comodidades. Hay dos ambientes de 40 metros y dos ambientes de 60 metros, con lo cual estos son parámetros comunes, digamos, que de alguna manera son como referencia. De todas maneras, la gente que camina a los barrios y que conoce los barrios tiene más o menos una media en el monto del alquiler que está pagando. Así que bueno, dicho esto, vamos a pasar un poco a la otra temática que creo que le interesa y mucho a la gente, que está relacionado con el tema de los trabajos que se realizan en los edificios, donde en algún punto siempre existe esta discusión de que en qué casos le corresponde al copropietario y en qué casos le corresponde al inquilino. Hacemos un pequeño corte y cuando volvemos nos metemos de lleno en esto que le hemos prometido y que acabo de anunciar recién. Ya volvemos. Bueno, habíamos prometido recién tratar algunos temas que en muchos casos pueden ser de utilidad para la gente respecto de determinadas problemáticas que surgen ediliciamente y donde últimamente, digo últimamente porque una de las problemáticas que sucede en la Ciudad de Buenos Aires es que no todas las construcciones nuevas tienen la garantía suficiente y tienen la calidad de construcción que había años anteriores, probablemente producto de que, digamos, hay como una calidad en la construcción relacionada con el costo, y en muchos casos lo que se trata es de abaratar los costos de construcción, y esto se, digamos, en algún punto repercute en los problemas que después tienen los consorcios a determinada altura de la antigüedad del edificio, donde empiezan a suscitarse distintos inconvenientes. Uno de ellos, que digamos que afecta y que es un problema grave en muchos edificios, tiene que ver con los sótanos y con los ingresos de aguas por filtraciones, producto muchas veces de las napas de agua que en aquellos edificios donde están cerca de, digamos, en Belgrano, por ejemplo, tenemos el arroyo Maldonado, tenemos el arroyo que, digamos, que va por Juan P. Justo, el otro arroyo que va por la calle Blanco Encalada y demás, donde prácticamente hay muchas napas que están cercanas a estos arroyos y donde terminan, digamos, ingresando agua adentro de los sótanos y terminan perjudicando nada más y nada menos que lo que tiene que ver con los cimientos del edificio. Y de allí la preocupación que tiene muchísima gente respecto de estas filtraciones que suceden en los sótanos. De allí que vamos, digamos, a trabajar una nota muy interesante que salió en la revista de ayer, que, digamos, gentilmente nos hacen llegar mes a mes la revista de gestión de consorcios, y donde vamos a analizar lo tratado por Daniel Peixoto relacionado con esto. Muchos edificios de la ciudad padecen las consecuencias que provocan las filtraciones en los sótanos. Dependiendo del uso que se le dé a este espacio común, habrá mayor o menor conciencia de la gravedad del problema y, sobre todo, de la necesidad de abordar las tareas orientadas a detener el avance del agua. Te comento, Carolina, que realmente algo que es muy importante, que no todos los edificios, es más, yo diría la inmensa mayoría de los edificios en la Ciudad de Buenos Aires no tienen final de obra. Esto implica que muchas veces cuando los arquitectos o ingenieros o el profesional que esté a cargo de la construcción del edificio, lo que suele hacer es que se presentan en la municipalidad los planos de obra respecto de la construcción que se va a hacer. Lo que debería hacer, lo que corresponde hacer, es que esos planos, una vez presentados en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la municipalidad, como se decía habitualmente antes, debe existir por parte de la municipalidad los controles necesarios que se van haciendo para que los edificios vayan construyéndose conforme a este plano de obra que ha realizado el profesional. No solamente esto no es así, faltan evidentemente muchos controles. De hecho, ha habido, digamos, un montón de accidentes que son de conocimiento público, y refería que no solamente no existen los controles del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que además lo que suele suceder es que los sobre la marcha se producen cambios constructivos que no necesariamente responden a lo que dicen los planos presentados en la municipalidad. Y lo mismo respecto del final de obra, que debería ser obligatorio que tengan todos los consorcios de la Ciudad de Buenos Aires, donde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presente este final de obra. Bueno, nos encontramos con que en la inmensa mayoría de los edificios no están estos finales de obra, y ahí es donde empiezan uno de los problemas en cuanto a la responsabilidad atribuible a quién y en cada caso respecto de las problemáticas que se suceden en los edificios. El problema del agua en los sótanos existe desde hace varios años, pero últimamente se ha convertido en una verdadera molestia para administradores y propietarios. Pensemos que allí suelen encontrarse importantes servicios del edificio, como los tanques de bombeo, tanques de agua, medidores de gas y luz, calderas, bauleras y también cocheras. La solución depende de cada situación. Por eso es fundamental entender el problema y actuar técnicamente de la manera más adecuada y económica. Bien, respecto de esto me gustaría agregar que, como bien dice el párrafo este, empiezan los problemas muchas veces entre los consorcistas y los administradores. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, en algunos casos, cuando uno toma un edificio donde han transcurrido los 10 años, que es habitual, digamos, lo que corresponde en cuanto a avisos ocultos y la responsabilidad que tienen las empresas constructoras, transcurridos esos 10 años, realmente ya el problema es del consorcio y no del profesional. Claro. Habrá casos, y hay jurisprudencia donde, digamos, hay casos que no es así, donde el profesional puede seguir teniendo alguna vinculación legal o de responsabilidad legal, mejor dicho, frente a esto, pero sí es cierto que lo que los consorcistas y los administradores deben estar muy atentos es que transcurridos los 10 años de prescripción ya, digamos, no se le puede reclamar a la constructora por vicios ocultos, excepto, digamos, algunas excepciones, valga la redundancia, que se pueden hacer. Sí es importante lo que vamos a comentar ahora, que es el diagnóstico, que es un poco lo que preocupa y que es lo que corresponde hacer a partir de que uno toma conocimiento de esta situación. Claro, y es lo que plantea también desde su artículo uh-huh. Daniel Peixoto. La primera consideración que se debe tener en cuenta es el uso del sótano. Es decir, un sótano con escasas instalaciones puede ser reparado con costos y obras mínimas. Una cochera requiere mejor nivel de terminación, iluminación y pintura, ya que es accesible durante todo el día para los propietarios. Una sala de medidores, de luz, de gas o gabinete de teléfono requerirán estanqueidad total indispensable para la seguridad de los equipos y de las personas. Otro requisito básico es evaluar si la estructura no está dañada por la humedad o el agua y si se observan fisuras estructurales que deban tratarse con prioridad. Esta evaluación debe ser muy minuciosa porque será la base de todo el trabajo de impermeabilización. Respecto de esto, lo que siempre es atinente y corresponde hacer es contar con un informe profesional. Digo esto porque, digamos, más allá de los reclamos que le puede hacer la administración legalmente a la empresa constructora o al profesional interviniente, está relacionado con los conocimientos técnicos que hay que tener como para hacer el reclamo pertinente. De ahí la importancia que muchas veces los administradores tenemos que hacerle entender a los copropietarios es de invertir en un profesional que haga un informe correspondiente donde puedan quedar asentados todos los detalles técnicos que puedan estar mal y que están ocasionando, digamos, esa filtración o esa deficiencia en la estructura del edificio. Muy importante poder contar con esto, que eventualmente ese informe profesional puede servir eventualmente para que, en el caso de que la empresa constructora no responda satisfactoriamente, ese informe, como decía recién, que pueda, digamos, hacer un profesional interviniente, va a servir a una eventual mediación judicial y/o acción judicial que se pueda llevar adelante contra la empresa constructora, con lo cual, en ningún caso, digamos, considero que es plata mal gastada. Al contrario, es plata bien invertida, porque un informe profesional puede servir eventualmente ante un peritaje que tendrá en cuenta el juzgado correspondiente para merituar si realmente el reclamo que hace el consorcio es el correcto o no. También por parte de los administradores y de los consorcistas hay que tomar conciencia de que para qué se va a usar cierto espacio, digamos. Como bien dice el informe, si es una cochera va a haber que tener más precauciones en cuanto a iluminación, a pintura y demás, y si es una sala de máquinas uno tiene que estar más atento a que eso esté impermeabilizado y demás. Corre por cada uno, por cada propietario también, el tomar conciencia y el invertir en dichos arreglos. Sí, algo importante que dice el artículo: en los sótanos existentes lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tipo y oportunidad en que se producen las filtraciones. Esto es muy importante tener en cuenta, de si es después de la lluvia, si es después de una inundación, si pueden ser pérdidas pluviales de edificios linderos, jardines, etcétera. Importante este párrafo en cuanto a poder determinar el diagnóstico, donde no siempre el problema es atribuible a la empresa constructora interviniente, porque puede suceder, y de hecho ha sucedido, donde a veces hay tanques de agua, reservorios de aguas en edificios linderos, que cualquier pérdida que tienen pueden filtrar al edificio, claro, digamos, vecino, y esto puede inducir a determinado error en el diagnóstico. De ahí la importancia de poder determinar, a través de algún informe técnico, las causas eventuales que pueden ser en esas filtraciones, digamos, que están viniendo. En los sótanos nuevos podemos suponer que la impermeabilización ya existe y lo que observamos es una patología de defecto o vicio oculto. Bueno, un poco lo que les decía recién. En los edificios nuevos, cuando hay este tipo de filtraciones, es evidente que si es que hay filtraciones producto de las lluvias, inundaciones, pérdidas pluviales, etcétera, etcétera, de edificios linderos, ahí sí puede que haya, con cierta certeza, una patología de defecto o de vicio oculto, y que sí es atribuible, claro, a la empresa constructora, con lo cual en ese caso sí es importante reclamarle a la empresa constructora. Bueno, hacemos, escuchamos un poquito de música, Aníbal, nos relajamos un poquito a la gente, escuchamos un poquitito de música y cuando volvemos vamos a seguir tratando estos temas que son de interés para la gente, como es el tema de las problemáticas de los trabajos a cargo del consorcio. Estábamos analizando recién respecto de esta problemática de filtraciones de agua en los sótanos, y me parece importante poder contarle a la gente respecto de que, una vez detectado y tenido el informe correspondiente del profesional, una especie de pericia técnica, una de las probabilidades que existen en plaza son distintos productos para la impermeabilización bajo la napa. Los primeros que se aplicaron, dice el artículo, a partir de la década del 70 fueron importados. Posteriormente se empezaron a fabricar en el país, aunque la materia prima sigue siendo importada. ¿Por qué impermeabilización cementicia y no otra? Es de fácil y rápida aplicación, se coloca del lado interior del muro, es aplicable aún con humedad o con salidas de agua, sella los poros y deja respirar a la pared, y además tiene adherencia y no es tóxico. Las tareas básicas y comunes que debemos afrontar son el picado de los revoques existentes hasta el ladrillo, taponamiento puntual de las entradas de agua, aplicación de un revestimiento impermeable cementicio para ser aplicado interiormente con un ingreso de agua exterior. Bueno, esto que le acabamos de enunciar someramente, digamos, quien mejor lo puede referir es el profesional interviniente, que a partir del diagnóstico que pueda haber hecho de esta filtración, pueden de alguna manera darle el mejor consejo en cuanto a la parte técnica, en cuanto a la reparación a realizar. Pero hay otro punto que también es importante respecto de esto, que está relacionado con los drenajes. Tal vez el drenaje sea la primera etapa de todo trabajo en edificios nuevos o viejos. No puede fundarse sin la canalización o depresión de la napa, y en muchos casos es demasiado oneroso construir un piso de hormigón suficientemente resistente para soportar el empuje del agua. El canal de drenaje es una técnica simple que debe ser ejecutada de manera tal que en una situación límite el agua no supere el nivel del piso. En ningún caso sirve un sistema que es desbordado por lluvias intensas. El margen de seguridad debe ser razonable y las provisiones deben cumplir con requisitos mínimos. Bien, el otro punto también importante es la depresión de la napa. Y dice específicamente el artículo: este tema requiere un estudio más profundo. Se ejecuta con bombas instaladas en perforaciones de 15 metros por debajo del nivel de piso, pero debe tenerse especial cuidado en no socavar la base de la estructura. siempre deberá contarse con un estudio de suelos previo y una cámara de control que permita observar que no se produzcan arrastres de sólidos. Bueno, como podrán ver, también tiene que ver, digamos, si los terrenos son arenosos o no consolidados, etcétera, etcétera, con lo cual esto es importante poder contar con profesionales muy especializados en el tema, porque están hablando nada más y nada menos que de los cimientos del edificio, que en algún punto cualquier problemática relacionada con eso puede tener consecuencias impredecibles sobre el estado del edificio en sí. Respecto de la estructura resistente al agua, resistente al empuje del agua, dice el artículo que una vez efectuada la impermeabilización, piso y paredes, se comportarán como una pileta invertida que deberán soportar el empuje de agua. Este cálculo deberá ser realizado por un profesional, ya que la rotura de la losa de piso permitirá el ingreso del agua con el consiguiente fracaso del trabajo. La estructura es el asiento de la impermeabilización y no hay manera de reemplazarla. Asimismo, condiciona su costo al trabajo que podemos realizar o la alternativa que debemos elegir. Es correcto, dice el artículo, combinar los sistemas de drenaje o de presión con impermeabilización, inyección de epoxi en la estructura o inyección cementicia en el terreno. Cada situación surge de la evaluación de costos y beneficios. Una descripción más detallada de estos trabajos, así como las condiciones que debe reunir la estructura, recomendaciones del proyecto, diferentes tipos de materiales de estancado, cementicio y ejecución de artículos, ya que su desarrollo es más técnico y extenso. Bueno, agradecemos el artículo a Daniel Pexotto, que es titular de Impersem SRL. Bueno, este artículo, que espero que les haya sido de utilidad, en algún punto lo que pretendió fue sentar la base sobre estas problemáticas que muchas veces suceden en los edificios y que están relacionados con determinadas patologías constructivas, y que en todos los casos, como recién referenciaba, es importante poder contar con un informe técnico profesional a los efectos de poder determinar si la responsabilidad es de la empresa constructora o si no tiene nada que ver en este caso como lo que hemos venido desarrollando recién. Bueno, nos va quedando, digamos, poco tiempo como para poder llegar al top de las 17 horas donde vamos a escuchar noticias, pero les contamos a la gente que vamos a tratar a lo largo de nuestra segunda hora, vamos a tratar de desarrollar el tema de la basura en Buenos Aires, que como les decíamos al inicio del programa, es realmente una preocupación. Creo que nunca la ciudad de Buenos Aires ha estado tan sucia, independientemente de, digamos, de las problemáticas que puede haber laborales en el sentido de reclamos, digamos, salariales, etcétera, etcétera, que pueda haber de parte de los trabajadores. También es cierto de que existe esta problemática de que no se sabe qué hacer con la basura en la ciudad de Buenos Aires. Tanto Capital como Provincia han firmado ahora hace poco tiempo un acuerdo marco entre ambas partes respecto de el marco de la basura cero, donde se comprometen en un término de 7 a 10 años a, digamos, bajar en un 75% la cantidad de basura que se lleva a la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto es realmente una preocupación importante en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, ni qué decirlo, también es una importante preocupación para el ciudadano de la provincia de Buenos Aires, donde ya de alguna manera están, más allá de la preocupación, están realmente muy intolerantes respecto de esta basura que le llevamos los de Capital Federal a la provincia de Buenos Aires. Así que me parece que en este sentido es imperante la realización de distintos procedimientos que seguramente se van a hacer en la ciudad de Buenos Aires como para poder reducir la basura y poder de alguna manera digamos, tratar de llegar a este plan de basura cero que, digamos, que se ha tratado de implementar. Para hacerlo ilustrativo, Jorge, el 11% de lo que serían los residuos que genera Microcentro en Capital Federal respecta a lo que sería el total de basura en la provincia de Buenos Aires. Bien, importante, mirá lo que acabas de decir, realmente es sumamente importante la inmensa cantidad de basura que día a día se produce. Estamos hablando de 510 toneladas diarias solamente en la zona de microcentro de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a hacer una cosa, llegó el top de las 17 horas, vamos a hacer el corte correspondiente, escuchamos las noticias y cuando volvemos vamos a seguir trabajando en dos temas que implican bastante preocupación para la gente. Uno, el tema de la principal causa de incendios. El otro tema es la proliferación de hongos en las paredes que muchas veces tienen los copropietarios. Estos temas y el tema de la basura con nuestro invitado que tendremos a partir de las 17:30. Hacemos el pequeño corte y ya volvemos. Bueno, ahí está, arrancamos nuestra segunda hora en nuestro querido programa Sin Expensas. Carolina, ¿algunas notas de color, te parece? Así es, tenemos que desde mañana vuelven las playas urbanas con nuevas atracciones a lo que sería la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ya está todo listo, las sombrillas, las reposeras, las camonas y todos los juegos y servicios para que desde mañana hasta el 3 de marzo los porteños puedan disfrutar de la quinta temporada de Buenos Aires Playa. Algo que desde 2009, 1.275.000 personas, vos te estás dando cuenta, Jorge, lo que te estoy nombrando. Mucha gente. Pasaron por los centros ubicados en los parques de niños, que está en General Paz y Cantilo, en Núñez. Roca, que es en Avenida 27 de Febrero y Escalada, en Villa Soldati. Y además de los 10 solariums montados en las playas de la ciudad para disfrutar del verano cerca de casa. Este año se incorporarán nuevos juegos de agua, deportes y talleres de meditación, ajedrez y cuidado del agua para toda la familia. Tanto en la playa de Núñez como en la de Soldati, para esta edición se ampliaron los sectores destinados a los niños de unos 5 años, con inflables y juegos en la arena. Y en el rubro acuático sumaron las catapultas de agua que arrojarán las famosas bombitas. Dentro del sector deportivo se incorporará el vóley aéreo, que se juega sobre inflables y combina los elementos de fútbol y capoeira. Bien, muy buena propuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así que repetimos, si te parece, las direcciones donde la gente puede concurrir. Bueno, esta temporada pueden disfrutarlos en los Parques de los Niños, General Paz y Cantilo, en la zona de Núñez, en Roca, que es Avenida 27 de Febrero y Escalada, esto sería en Villa Soldati, Parque Roca y Parque de los Niños. Además de los 10 solarium que están montados en las plazas de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? La gente que se quedó acá en Buenos Aires, como nosotros, por supuesto, puede disfrutar de todo ese entretenimiento. Y seguramente pueden también, aquellos que deseen, entrar a la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y seguramente deben estar ahí estas direcciones de las playas urbanas donde hay nuevas atracciones, sobre todo para los niños. Además, se puede decir que en las playas también, en dos de las playas, van a funcionar de martes a domingo, entre las 10 y las 20 horas, los shows musicales, sí, que habrá viernes, sábados y domingos. La entrada es gratuita y cuentan con estacionamiento y guardería para bicis. También se firmaron convenios con algunas de las líneas de colectivos para facilitar el acceso de toda la gente a estas playas y a estos entretenimientos y shows, sí. Lo que sería la 28 Ramal Presidente Saavedra, que va a Ciudad Universitaria, en el Parque de los Niños, y la línea 115 y 91 de la A a la D, y también incluida la E para acceder al Parque Roca, ¿sí? Todos estos beneficios tienen a partir de lo que sería las playas urbanas. Bueno, ahí está, propuesta a disfrutar por parte del Gobierno de Buenos Aires, propuesta gratuita para la gente que está en Buenos Aires y que tan disfrutable hace a la ciudad de Buenos Aires el mes de enero. Yo creo que debe haber pocos momentos tan disfrutables de la ciudad de Buenos Aires como el mes de enero. Bueno, algo importante también como para resaltar son, digamos, algunos consejos que dan al consumidor durante el verano la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, que son, digamos, como consejos que deben tener en cuenta al momento de veranear en distintos puntos turísticos del país. Claro, estos son para aquellos que tuvieron vacaciones y que decidieron irse. Hablamos de los que nos quedamos. Hablamos de los que subieron al vehículo, subieron al coche, salieron de los y, afortunados. Y llegan a su lugar de descanso. Bueno, allí lo que aconseja la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, como decíamos recién, dice lo siguiente. En el caso de que se firme un contrato, es necesario leerlo detenidamente antes de firmarlo y de pagar la seña de una casa, hotel o departamento. Se debe asegurar que contarán con las comodidades que se ofrecen. Si se paga seña a distancia, lo mejor es pedir un número de cuenta bancaria y no hacer un giro a nombre de un particular. al ocupar la casa o departamento, verificar el inventario. ¿Viste que es habitual? Sí, es que bien. Hay un inventario prefijado, uno está muy contento, deja los bolsos, deja la vez que se le importa. Claro, la adrenalina de llegar. Y váyase, sí. Le dice al propietario. Bueno, no es así. Sí, sí, está todo ok. Revise, verifique el inventario, porque todo lo que figura en él se puede cobrar al momento de entregar la propiedad. Con lo cual, repasado este inventario, una vez que uno se quiere, dice, bueno, le falta una cacerola, le falta un colador, tiene que pagar 500 pesos. ¿El tenedor, señora, dónde está? Viene los dolores de cabeza. En cuanto a los bienes y servicios que se ofrezcan en los lugares de veraneo, los precios deben exhibirse claramente. El menú de los restaurantes debe estar colocado fuera del local y siempre deben figurar en pesos, nada de dólares, nada de euros, pesos. No se olvide tampoco, señora, de ver la letra chica de lo que sale el precio del cubierto en cada restaurante. Bien, de esta forma cualquier inconveniente que se le presente en su periodo de vacaciones puede consultar al teléfono gratuito de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, que es el 0800-666-1518 de 8 a 20 horas. Repetimos, 0800-666-1518. O bien, pueden ingresar y enviar un correo electrónico a denuncias@consumidor.gov.ar. denuncias@consumidor.gov.ar. Bueno, detalles a tener en cuenta por el consumidor según los consejos de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de Nacional, ¿no? De la Nación Argentina. Bueno, ahí estamos. Carolina, vamos a meternos de lleno en el tema de otro de los temas que preocupa muchísimo a la gente y que se ve habitualmente en verano, que tiene que ver con lamentables incendios que suele haber en los edificios, producto en muchos casos de instalaciones eléctricas domiciliarias en mal estado o de sectores comunes del edificio en mal estado. Bueno, ahí lo primero que le vamos a contar y a decir a la gente es que el administrador de su edificio tiene que tener la particularidad y, digamos, en el cumplimiento, en la observación del cumplimiento, no solamente de lo que dice su reglamento de copropiedad, sino también en el cumplimiento de lo que tiene que ver con todas las normas vigentes respecto de el tema eléctrico, respecto de que estén las llaves térmicas colocadas, los disyuntores, que quien se haga cargo de estas reparaciones sea personal matriculado, como lo exige la ley, la 3254. Entonces, digamos, me pareció interesante poderle contar a la gente respecto de estas contingencias eléctricas que suele haber y, digamos, cuáles suelen ser las principales causas de incendio y cuál sería el correcto y periódico mantenimiento de las instalaciones domiciliarias y de los sectores comunes del edificio que, digamos, prevengan en algún punto lo que tenga que ver con electrocución y con eventuales incendios. En líneas generales, cuando ocurre un incendio, los medios de comunicación se ocupan más de mostrarnos los destrozos, las víctimas graves o, si las hubo, las víctimas fatales que el mismo ha causado. En cambio, se le presta menos atención a lo que sería la cobertura de los factores causantes del desastre. Justamente al no difundirse esta información, desconocemos que muchos de los incendios son el resultado de una contingencia o falla eléctrica. Sin embargo, las estadísticas totales de incendio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las cuales intervinieron efectivos y medios de la Superintendencia Federal de Bomberos, muestran la alta incidencia de esta causa en el total de incendios ocurridos en los últimos años en el área metropolitana. Por lo tanto, para la prevención de accidentes de origen eléctrico, principalmente incendios y electrocutaciones, se recomienda tomar las siguientes precauciones. Bien, primero, realice, como hablábamos en el tema de los sótanos, vuelve a ser importante en esto que acabamos de empezar a tratar, que es el tema de la principal causa de incendios. Lo primero que se aconseja es realizar un diagnóstico de la instalación eléctrica por medio de persona calificada. De esta forma se despejarán las dudas que pudieran existir sobre las condiciones de seguridad de la instalación y, si fuese necesario, se determinarán las adecuaciones necesarias para cubrir y los requisitos esenciales de seguridad. repasando esto que les acabamos de decir, fundamental realizar un diagnóstico con personal matriculado, calificado, sobre la instalación eléctrica en el edificio. Segundo, como importante, realizar el mantenimiento periódico, la actualización o cualquier tipo de intervención en su instalación eléctrica únicamente por medio de personal calificado. Esto es resaltado siempre porque no solamente va a contar con personal idóneo aquel que realice la instalación eléctrica o la modificación o la actualización de su línea eléctrica, siempre va a poder contar con un plus, digamos, en cuanto a capacidad técnica por personal que, además de que esté calificado, esté matriculado. Se supone que, digamos, al tener una matrícula, ha habido un organismo detrás de esa matrícula que ha sido quien ha capacitado al profesional interviniente, con lo cual, en todos los casos, más allá de la seguridad que puede dar, digamos, el conocimiento técnico de un profesional matriculado, es muy importante a los efectos legales, digamos, que quien haya intervenido sea un profesional matriculado. Digo esto porque una vez sucedido el siniestro, cuando la compañía de seguro hace el relevamiento o el peritaje correspondiente respecto de la causa que originó el incendio, puede ser que si intervino personal no matriculado en algún tipo de trabajo que fue lo que ocasionó el daño, la compañía de seguro quiera exceptuarse de la responsabilidad que le corresponde y en ese caso los daños ocasionados van a tener que ser, digamos, afrontados por parte de ese propietario que contrató personal no matriculado. Con lo cual, en todos los casos y frente a esto, algo que realmente muchas veces parece sencillo de realizar, algo que parece sencillo de poder resolverlo, no en todos los casos es así, y siempre que esté relacionado con el tema de contingencias eléctricas, recomiendan todos los institutos, recomiendan las compañías de seguros que sea realizado por personal matriculado. La tercera pauta que dice que es, Carolina. Instale y utilice solamente productos y equipos que cuenten con el sello de seguridad eléctrica. Bueno, ahí en ese caso va a ser importante que el profesional matriculado correspondiente también en algún punto sea quien pueda verificar que los materiales a utilizar sean, digamos, cuenten con este sello de seguridad eléctrica. También hablamos de evitar el uso de extensiones o alargues eléctricos. Bueno, esto es muy importante. Suele suceder que la gente dice, bueno, queremos colocar un ventilador, digamos, del otro lado del living. Entonces, hacemos una conexión, ¿viste? ¿Te acordás que habíamos dejado ahí en el rincón un pedazo de cable? Bueno, tráelo. Entonces lo unimos, le ponemos una cinta adhesiva y lo enchufamos en el enchufe correspondiente, y resulta que después eso termina ocasionando un incendio. En todos los casos, evitar esto que vos bien decía, las extensiones o alargues eléctricos, por supuesto que sean caseros, entre comillas, ¿no? Si lo realiza un profesional interviniente, no habría ningún inconveniente. Otro punto hace hincapié en recordar que la utilización de triples o adaptadores está prohibida. Bien, ¿qué dice el siguiente? No realice el montaje de instalaciones provisoria, bueno, que era lo que hablábamos. Esto es lo que referíamos recién respecto de las provisorias. Y el 7 dice, una instalación eléctrica tiene un aceptable nivel de seguridad cuando en ella se cumplen los requisitos de seguridad establecidos en la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina. Bueno, ahí tenemos una página para recomendarles que es muy importante que tomen nota porque ante cualquier situación pueden, digamos, encontrar respuestas en esta página. Bueno, pueden ingresar a www.programacasasegura.org. Le repetimos, sí, para que usted tome nota, señor, señora que nos están escuchando, www.programacasasegura.com. .org. Si no, pueden escribirnos a nuestro correo, pueden entrar a nuestra página, que es www.consorciostv.com.ar. Bien, entra a nuestra página, nos mandan un correo, nosotros con gusto le hacemos llegar esta página que, como les repetíamos, www.programacasasegura.org, donde van a poder tener todas estas pautas e indicaciones respecto de las instalaciones eléctricas seguros que es, digamos, la que recomienda la Asociación Electrotécnica Argentina. Bueno, algo importante como para poder leerles también, dice que la seguridad de la instalación eléctrica depende de numerosos factores. El peligro se incrementa con la antigüedad de la instalación y el comportamiento del usuario en la utilización de la electricidad. Algo que es muy importante, que muchas veces no hace la gente, no hacemos, nos incluimos, es en revisar cuál es, digamos, el estado de los cables internos. Con lo cual, suele suceder que la gente se ilusiona y dice, viste, ahora que juntamos unos pesitos y que lo podemos pagar con la tarjeta de crédito, pongamos 8 aire acondicionado, 2 en los dormitorios, sí, 2 en el living. Las famosas dicroicas. Claro, y la gente no tiene en cuenta que realmente la cantidad de electricidad necesaria para poder hacer frente a esos equipos de aire acondicionados no están en relación con los cables eléctricos que tienen en su instalación interna, con lo cual, en todos los casos, lo que corresponde hacer en base a los consejos que estábamos dando es que un profesional matriculado sea quien haga el cálculo de la electricidad que se va a consumir, con lo cual a veces hay que cambiar el cablerío interno que tiene cada departamento. Sí, llevamos a tomar conciencia a la gente que lo menos que puede suceder, digamos, que sería lo más factible, es que tenga baja tensión. Pero después de eso se desprenden un montón de otras cosas mucho más peligrosas, como sería un incendio. Efectivamente, es necesaria la evaluación periódica de las instalaciones eléctricas cuando tiene una antigüedad mayor a 20 años. Se recomienda la renovación de los conductores eléctricos con el fin de prevenir accidentes eléctricos. Otro de los temas que son muy importantes que tiene que tener en cuenta el vecino conjuntamente con el administrador del edificio es la instalación eléctrica que va desde los medidores de luz que suelen la estar interna, habitualmente, es la que va desde el sótano hasta el ingreso a la propiedad correspondiente, no la que está dentro del departamento. De todas maneras, hay que leer cada reglamento de copropiedad, pero en general casi todos los reglamentos de copropiedad prevén que las instalaciones eléctricas, todo lo que esté embutido dentro de piso o de pared, corresponde que sea reparado por consorcio. Con lo cual, hay que leer cada reglamento, pero es muy importante que también se tenga en cuenta el estado de la instalación eléctrica en el recorrido que va desde el medidor de luz, que como reitero suele estar en el sótano, hasta el ingreso a la unidad. Todo este recorrido, desde el medidor hasta la entrada a unidad, desde la unidad, todo lo que es la parte de cablerío interno y los elementos de prevención que tienen que tener, llámese llaves térmicas o disyuntores que deben tener dentro de su unidad, es muy importante, y esto muchas veces termina previniendo accidentes fatales al no contar con estos, productos que son de prevención. Los conductores eléctricos juegan un papel importante en la seguridad de la instalación eléctrica por su impacto en la presencia de accidentes eléctricos, como decíamos recién. Y lo otro que dice el informe es que el correcto dimensionamiento de las secciones y la adecuada selección de los tipos de conductores eléctricos por usar previene accidentes eléctricos como, por ejemplo, incendios y electrocuciones. Bueno, todo esto está en algún punto referido a lo que tiene que ver con las prevenciones que hay que tener en cuenta, los efectos de evitar incendios o contingencias eléctricas que pueden tener en muchos casos o en algunos casos desenlaces fatales. Dentro de este marco de lo que estábamos hablando hay, estadísticas importantes como para hacerle ver a la gente qué es lo que ha pasado en cuanto a la cantidad de incendios y demás en los distintos años 2008, 2009 y 2010, que es el relevamiento que tenemos en cuanto a esta estadística. Hablamos de que en 2008 hubo 5.803 incendios y en el área de la ciudad de Buenos Aires, por lo que serían estas instalaciones eléctricas o demás. Pero vos fijate, 5.803 en el año, es decir, 2008, fíjate que sí. y estamos hablando en los cuales intervinieron efectivos y medios de la Superintendencia Federal de Bomberos, es decir, esta estadística que habla en el 2008 de 5.803, en 2009 de 5.171, y en 2010 bajó un poco el promedio, que sería 4.983. Bueno, fíjate que estamos hablando de un promedio de 5.000 casos en la ciudad de Buenos Aires donde intervinieron bomberos. Sumémosle a esto aquellas contingencias y riesgos eléctricos, claro, donde se pudieron apagar o que no fue necesaria la concurrencia de bomberos. Estamos hablando de 5.000 casos anuales, con lo cual figúrense que estamos hablando de varios casos de intervención de bomberos diarios en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, el porcentaje de incendios por contingencia eléctrica donde intervino la ciudad de Buenos Aires, en cuanto a porcentual, estamos hablando de el 2008... 31,79% de intervención, en 2009 29,59% y en 2010 30,44%. Bueno, esto, como les referíamos, es el porcentaje de incendios por contingencia eléctrica en la participación de Buenos Aires. Es decir, cada vez que concurrieron los bomberos por un tema de llamados de la gente, de el 100% de los casos, el 31%, el 29% y el 30%, es decir, estamos hablando de un promedio de un 30% donde concurrieron los bomberos, fueron por problemas eléctricos. Fíjense la importancia de lo que tiene que ver con la prevención eléctrica a los efectos de evitar incendios en su casa o en su consorcio. Así que, señor consorcista, señor administrador, señor vecino, tenga en cuenta que no es un pequeño detalle y que muchas veces las grandes tragedias o los grandes problemas, en lo que tiene que ver con consorcios o dentro de un tema particular, empieza con un problema casero, por llamarlo de alguna manera. Así que a ponerse las pilas, a profesionalizarse en esto y a dar intervención a personal matriculado, de manera que la instalación eléctrica en su edificio y en su casa tenga la seguridad que corresponde. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos vamos a tratar de comunicarnos con nuestro invitado de hoy para hablar sobre el tema de la basura y del tema de la gestión ambiental en una localidad de la provincia de Buenos Aires. Pequeño corte y ya volvemos.